Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3535. Arrancamos el programa escuchando The Blues Brothers con la canción All My Money Back. Mucha gente anda pidiendo que le regresen su lana después de tan malos espectáculos que estamos viendo. The Blues Brothers and Friends, Live from Chicago's House of Blues, se llama el álbum donde tocan esta canción, The Blues Brothers. Esto fue allá en 1997. Ya saben que The Blues Brothers es una banda americana de blues y soul que fue fundada en 1978 por los comediantes Dan Aykroyd y John Belushi como parte del sketch musical de Saturday Night Fever Live, Saturday Night Live, un programa que ha durado mucho tiempo, no sé si siga vigente. Sí, sigue cómico. Cómico, musical, pero bueno, The Blues Brothers nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de cualquier cosa y entrar con el comentario de la plática de esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, déjeme darle una recomendación. Me acompaña aquí en el estudio René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio, pues aquí en este martes, ya friecito. Temperatura, aunque hoy hizo un poquito más de calor que el fin de semana o que el lunes, pero... Pero han estado frescos los días. Sin lluvias, sabrosos. Sí, muy, muy agradable. ¿Cómo vas en tus preposadas? Pues bien. ¿Ya? Bien, pues ya preparándonos para las fiestas decembrinas. Ya mucha gente está teniendo reuniones, fiestas de la chamba y todo. Y a los que están haciendo mucha fiesta, pues son a los de Argentina, ¿no? Que y pues balconearon a nuestro queridísimo embajador. pues, robándose un libro. Sí, hombre, qué lamentable. Cualquiera comete un error de esa naturaleza, ¿no? No, si eres embajador, yo creo que no, ¿no? O sea, eso dijo tu presidente. El tuyo, ¿no? Fíjate, es lamentable que ocurran este tipo de cosas porque, pues, a nivel internacional se balconea se estigmatiza a los mexicanos. De por sí, la fama que tenemos no es precisamente la mejor. Y pues este tipo de acciones solamente pasan a confirmarlos, ¿no? Y pues desafortunadamente pagamos muchos justos por pecadores. Digo, yo sé que en nuestro país hay gente muy, muy buena, gente muy trabajadora, gente que todos los días se levanta a trabajar, a echarle todas las ganas del mundo para sacar adelante sus familias. Y es muy lamentable que haya este tipo de exhibiciones de malos hábitos, ¿no? De la hábitos, gente. Imagínate. Y todavía lo más lamentable es que alguien intente justificarlo. Hay cosas que no tienen perdón, hay cosas que están mal y punto. Y hay que decirlas, o sea, si el señor la regó, pues hay que decirlo tal cual, bueno, pues, no tratar de justificarlo. Ya le costó la chamba, ¿no? Ya lo mandaron traer. Pues sí, pero digo, siempre con ese tono minimizante, ¿no? Oye, la regaste, maestro, punto, ¿no? Y llegó. Qué lamentable, porque yo creo que cualquiera de nosotros le hubiera invitado el libro para que no se quemara de esa manera, ¿no? ¿Y cuánto te puede costar un libro en alguna librería? No sé, 200 pesos. 199 pesos creo que costaba. Fíjate, ¿no? Es verdad que lamentable. Sí, es vergonzoso, ¿no? Pero pues ni modo. Es bueno, pues mira, prepara tu posada y te voy a decir el mejor lugar. A ver, para ¿dónde que ustedes es Italianis. Ah, no, pues sí. Que tiene recetas 100% italianas. ¿Sabían, amigos, que el queso parmesano que sirven ahí en el restaurante lo dejan madurar un año? Órale. Y lo traen directo de Italia, igual que el aceite extra virgen y el vinagre balsámico llegan directamente de Italia. El pan es hecho en casa y horneado el mismo día. ¿Qué decir de el rico café crecido por familias italianas sustentables? Fíjate qué interesante que esta cadena de restaurantes pues tengan estos detalles que le dan una calidad insuperable. Y mire, pues estas posadas ven a compartir parte de la esencia familiar italiana, celebrando la vida con nosotros. Prueba nuestros menús navideños, el menú Sicilia, Romano y Napoli, de 199, 299 y 359 pesos por persona. Está baratísimo para una cena navideña. Con entrada, insalata o sopa, pasta capellini, refresco rellenable, incluye copa de vino para los menús Romano y Napoli, y pollo milanesa o parmesana con menú Napoli. Oye, pues no está nada mal. Estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Pide tu cena navideña. Yo les recomiendo que hagan de una vez la reservación. Está muy barato. El menú más caro son 359 pesos. La verdad que, y además el ambiente, la atención de los meseros es bastante buena, muy buena la calidad, como lo vemos, de la comida. Así es de que márcales 9999-306404, 9999-306404, o búscanos en Facebook, Instagram y Twitter, italianis.com.mx. Ahí tiene usted. A mí la verdad me gusta este restaurante Italianis, bastante bueno. Los que hemos tenido la oportunidad de comer alguna vez en Italianis, pues le puedo decir que pues es que es un agasajo, o sea, verdaderamente sí. la comida, la cocina que tiene muy buena, vale la pena. Y la verdad los precios que estás comentando, pues sí, muy accesibles. Muy agradables. Sí, sí, sí. Y bueno, pues para esta Navidad, ahí tiene usted, no pierda el tiempo en hacerlo. Y pida su reservación. Oye, fíjate que todo esto que luego comentamos, ¿qué dosis de liderazgo o de inspiración se requiere para conseguir lo que queremos? Como decías tú, ¿qué quebranto para una carrera, una imagen de un personaje diplomático de muchos años, una carrera pues brillante hasta donde yo sé, la de este embajador en Argentina, y por un mal hábito echas todo a la borda? O sea, de aquí en adelante, ¿quién le va a creer? Aunque minimicen el hecho de que fue un error, ¿no? Y yo pienso que, como lo comentaba, son dos partes, ¿no? Una, el hecho en sí, y otra, el afán de minimizar las cosas, de tapar el sol con un dedo. Creo que ya estamos hartos, verdaderamente, y si me está oyendo el señor presidente, ojalá, verdaderamente ya estamos hartos, estamos hasta el gorro de tomar ese tipo de posturas, de no llamarle a las cosas por su nombre. El señor desafortunadamente es un ladrón, punto. Digo, él mismo se balconeó y pues lo vieron las cámaras y pues le cayeron. Quién sabe cuántas veces lo haya hecho, digo, no lo sabemos, no nos consta, pero pues esta vez le falló, ¿no? Digo, a lo mejor fue la primera y pues le cayeron en esa, pero las cosas que están mal, ya es tiempo de que digamos así, están mal, no tienen lugar a minimizarlas, simplemente pues es una situación que no debe de pasar. No se debe de justificar, mucho menos defender, ¿no? Porque y fíjense, pues es... amigos, yo creo que es esa falta de entrenamiento, de cambio de hábitos, de cambio de pensamientos. Tenemos que enriquecer nuestra mente, ampliar los horizontes. Tenemos que aprender, si somos líderes, a inspirar, guiar a otras personas para obtener mejores resultados, que finalmente, pues un funcionario está puesto para eso, para mejorar los resultados, así como añadir valor y congruencia a la vida, porque ellos son servidores públicos y se merece al público que les sirven, o sea, los mexicanos, pues tener esos valores y tener esa congruencia que finalmente los lleven a acciones que impulsen el crecimiento y la mejora continua de cada individuo. Eso es lo que en definición de liderazgo e inspiración deben de tener los funcionarios. Y todo líder, si usted es dueño de su negocio, jefe de familia, pues estos son los puntos que hay que enriquecer en nuestra mente, en nuestros hábitos, simplemente para ser mejores personas. Son momentos de reflexión, fechas de agradecimiento, fechas de ver cómo nos fue en el año, cuáles son las metas por venir, el 2020. Y bueno, de esto vamos a seguir platicando. Este es el tema del día de hoy para platicar con ustedes. Por lo pronto, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Blues, Why You Worry Me. Es una de las canciones. Qué linda voz tienen estos cuates para cantar estos, este blues. Este también es del álbum Blues Brothers and Friends, Live from Chicago's House of Blues. Fíjate que yo me acuerdo allá en Disneylandia, en el paseo de no me acuerdo de qué parque, pero uno de los parques, hay un stand donde salen dos tipos vestidos como de Blues Brothers y hacen un show y un espectáculo. Yeah. Se hicieron un verdadero famosos por ese espectáculo que montaron, ¿no? Bueno, no iba a ser un espectáculo cómico. Y mira, grabaron discos y uno de ellos que mencionaste, Dan Aykroyd, es un actor muy famoso. De hecho, es uno de los cazafantasmas originales. Ah, Dan, fíjate, Aykroyd. Pues ahí tiene usted. The Blues Brothers aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto en Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Yo los invito, si tienen oportunidad, de que vayan al puerto de altura y pidan visitar el muelle para ver estos barcos de carga de contenedores. Son verdaderamente impresionantes. Línea Peninsular. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio, me acompaña René Bernal y estamos platicando con usted este tema de cómo inspirar, si usted es líder, que bueno, prácticamente todos lo somos, ¿no? Sobre todo, pues a nivel familiar, a nivel los hijos, a nivel escuela quizás, a nivel donde usted trabaja, a nivel de si usted es dueño de un negocio, si usted es jefe, supervisor, pues todos tenemos un paquete de liderazgo que desarrollar, ¿no crees? Sí, solo que, bueno, hemos mencionado varias veces aquí en el programa que pues, hay una diferencia entre jefe y líder. Es correcto. Digo, a lo mejor usted está encargado de dirigir a cierto grupo de personal, Pero eso no implica que por el solo hecho de tener ese puesto usted sea un líder. Digo, el líder tiene pues características muy, muy especiales. Cuando escuchamos la palabra liderazgo, pensamos, la asociamos a un conjunto de atributos que poseen algunas personas. Y sin embargo, no nos percatamos que implica mucho más. ¿A qué nos referimos? El liderazgo podemos entenderlo como el conjunto de habilidades que nos permiten dirigir e influir. Aquí es lo importante, influir en el ser y en el hacer de un individuo, para que realice su trabajo con entusiasmo y con calidad, logrando las metas que se ha propuesto. Entonces, aquí el ser líder no habla de nosotros, sino de lo que podemos hacer y obtener de los demás, en este caso, pues del personal que tenemos a nuestro cargo. El líder no es necesario que imponga, el líder lo van a seguir. Claro. El jefe, ¿no? Por el ejemplo. Exige, claro. Hace rato hablabas tú de pues los defectos que se presentan en las personas, y un líder definitivamente debe predicar con el ejemplo. Lo dice Carlos Kasuga, el ejemplo arrasa, ¿sí? Y bueno, él es un ejemplo de liderazgo, como él hay muchos en el planeta, y yo digo, no cualquiera es líder, no porque no lo pueda hacer, sino porque quizá no ha desarrollado las características y competencias para hacerlo, pero el primero a quien tiene que convencer de liderazgo es a sí mismo. Es a usted mismo. Así es. O sea, yo recuerdo alguna frase en los cursos de coaching que tomamos, que decía, tenemos que aprender a liderarnos. Liderarnos. O sea, con el primero que tienes que empezar a trabajar esas habilidades de liderazgo es contigo mismo. O sea, ¿cómo te motivas? ¿Cómo se motiva usted para hacer lo que hace? ¿Cómo se motiva usted para desarrollarse? O sea, tener esa curiosidad, esa ambición de conocimientos, de ser mejor. ¿Cómo se lidera usted para comunicarse mejor con las gentes, para relacionarse? Todo esto, amigos, son actitud. Yo pienso que todas estas habilidades las puede desarrollar el ser humano, cualquiera que sea. Por supuesto. Bueno, sano, digamos, normalazo, así, común y corriente como nosotros. Cualquiera lo puede desarrollar. La cosa es, ¿cómo hacemos para desarrollar y encontrarnos? El gran secreto de ese proceso está en cómo podemos impulsar nuestra propia vida hacia algo mejor, ¿no? Ese ha sido el secreto. Muchos estamos acostumbrados a esperar que alguien te ayude, que alguien te eche la mano, que y a veces ese alguien tiene que ser uno mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, influyen también los rasgos de personalidad, de carácter, el conjunto de características con las que fuimos educados. Lo maneja Miguel Ruiz en el libro de los Cuatro Acuerdos, con un término muy chistoso. Él dice que es la forma en que fuimos domesticados. Y esa domesticación pues involucra toda la cultura que se nos infundió desde que nacimos. Sí, es correcto. Es decir, heredamos ciertos virtudes, ciertos vicios, ciertas mañas de nuestros padres, que a la vez vienen de nuestros abuelos y de generaciones anteriores, y que en muchos casos persisten hasta los días actuales. Ahora, tenemos que estar conscientes de esos, de esas características propias que tenemos para poder aspirar primero pues como ya lo dije, a reconocerlas, a saber que las tengo. Y segundo, a intentar cambiarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar abiertos a nuevas formas. Si no intentamos abrir la mente en este sentido, pues aunque quieramos ser el mejor de los líderes, no vamos a poder hacerlo porque se van a imponer nuestra domesticación anterior. Es correcto, y bueno, esa domesticación pues es la deriva cultural que llevamos y que aprendemos como sociedad, como país. Por eso nos caracterizamos por regiones, por países, somos diferentes, tenemos esos carácter. Cada país tiene su distinción, tiene su carácter. Y como dices tú, creo que la parte, el secreto de conocernos a nosotros mismos es adentrarnos y atrevernos a entrar a eso. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos conformamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué habilidades hemos desarrollado quizás desmedidas por esa cultura que tenemos? Por ejemplo, el mentir, ¿no? Exacto. O sea, venimos de una cultura de mentir. Se nos hace mentir para lo que no somos, o mentir para lo que no tenemos, o mentir para... el otro día leía que en los currículums, el 60% de los currículums traen mentiras. Y yo creo que está corto, ¿eh? Entonces, ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer nosotros. Mire, y esto no es por darnos ataques de pureza, sino es darnos cuenta que si usted miente y lo tiene como hábito, le va a perjudicar en su liderazgo, punto. Porque es capaz de mentirse a sí mismo. Sí, claro. Eso es lo peor que puedes hacer, mentirte a ti mismo, ¿no? Yo le decía al principio, en el primer segmento, que ya estábamos hartos de no llamar a las cosas por su nombre. Nosotros tenemos una cultura de la mentira ancestral. ¿Por qué? Porque es muy difícil que toda la gente diga la verdad en el 100% de las ocasiones. Pero por si eso fuera poco, de por sí ya siendo una costumbre, además pues nos dan el ejemplo todas las mañanas y en cadena nacional, ¿no? Entonces, qué lamentable. Los análisis que se hacen de las mañaneras, pues arrojan ahí una cantidad exponencial de cosas no ciertas, ¿no? Si le queremos llamar así. Entonces, híjole, los que debían dar el ejemplo... navegar sobre eso. Así es. Pero mire, el primer paso es empezar por uno mismo. Es correcto. De veras, yo le puedo decir, oiga, claro que todos hemos dicho mentiras, pero ¿podemos dejar de mentir? ¿Mentirnos? Sí, sí es posible. Hay que atreverse a hacerlo, claro. ¿No? Hay que atreverse a hacerlo. Y déjeme decirle que eso le permitirá a usted ver las cosas de diferente manera, con otra tonalidad. Y de esto más vamos a seguir platicando. Gracias a Facebook Live, que aquí estuvimos en vivo. Ahora cámbiele al radio, gracias por acompañarnos. Puede seguirnos escuchando a través de Twitter, de Internet, en nuestra página formulaenlosnegocios.com.mx, en la pestaña que dice escuchar en vivo. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hasta donde los otros fueron. En un momento regresamos. Green Onion es esta composición instrumental. Mire, originalmente esta fue grabada en 1962 por Booker T and the MGs, considerada como una de las más populares canciones instrumentales de rock y soul de todos los tiempos. Y pues es tocada aquí por The Blues Brothers en una interpretación magnífica. El tema es un blues de 12 compases con un riff. No sé qué quiere decir eso, pero pues buena música, buen blues, buen rock and roll aquí en Fórmula Negocios con The Blues Brothers. Me acompaña René Bernal. ¿Y qué nos traes de tip vial, mi querido René, esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, ahorita ya hay, como lo comentábamos, muchas celebraciones y vienen más, vienen las posadas, la Navidad, etcétera. Entonces, el día de hoy le vamos a recordar el artículo 328 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que indica que quien supere un valor de 0.080 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros en la sangre no podrá circular en las vías públicas, haciendo acreedora la sanción correspondiente, que consiste en una multa de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más la remisión de su vehículo al corralón, y más el arrastre y el almacenamiento. Además, para que usted saque su carro, y pues muy amablemente nuestros amigos de tránsito le van a ayudar a que lo ponga al día, si debe tenencias y si debe infracciones, pues por supuesto las va a tener que cubrir antes de poder sacar su vehículo. Recuerde que la cantidad aproximada para alcanzar la lectura mencionada en el alcoholímetro es alrededor de 2 tragos de licor o 2 latas de cerveza, dependiendo la complexión del individuo, pues hay quienes la alcanzan con menos cantidad. Y mire, ahí va la receta. La primera opción sería, si maneja, no tome, pida un auto de plataforma. La segunda es, si a final de cuentas, decidió echarse unos tragos, tendrá que esperar 1 hora por cada trago para que se elimine el alcohol de su sangre. Entonces, pues ya lo sabe. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Pues sí, recuerde, va a haber alcoholímetro, seguro. Ah, claro, por supuesto. Entonces, pues mejor no le juegue, ¿no? No, y qué bueno, yo creo que... Sí, es por seguridad. Hay que nos ha civilizado, sí, la ciudad de Mérida. Por supuesto. No. Recuerde que Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hagámosle caso a mi queridísimo amigo René. Bien, regresamos aquí al estudio y déjeme decirle que el tema que estamos platicando es esa dosis de liderazgo e inspiración para conseguir lo que queremos. Ya llegamos a que una de las partes principales es cómo podemos impulsar nuestra propia vida hacia algo mejor. Aquí hay algunas preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que ser conscientes de que responderlas, y mire, responderlas de la manera más honesta, porque si usted se autoengaña, pues tampoco va a llegar a muy lejos, ¿eh? Es cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, qué talentos poseo, qué suelo. Y mire, nosotros en los programas de coaching desarrollamos estas preguntas a través de ejercicios para que sea más fácil desarrollar, encontrar qué talentos. Son preguntas que no tan fácil te respondes. Hay que entrar en un contexto mental, de pensamientos, de tranquilidad, de serenidad para encontrarlos, pero es muy importante hacerlo. ¿Qué le suele ser difícil para usted? ¿Qué es lo que le cuesta más trabajo? Aquí es importante remitirse a sus episodios de vida, de cuando tuvo éxito, cuando fracasó, cuando le cambiaron la vida, porque en la historia de cualquiera de nosotros siempre hay algún episodio que te cambió la vida, que te hizo ver el mundo de diferente manera, y es interesante analizar esos sucesos en el sentido de aprender y contestarnos estas preguntas, ¿no? Fíjate que para poder contestarlas yo creo que sería muy útil cambiar al observador, porque regularmente estamos acostumbrados a no analizarnos a nosotros mismos de una manera objetiva. Es como cuando vas a pedir trabajo y te dicen, pues dime 3 virtudes y dime 3 defectos tuyos. Y en ese momento te agarran fuera del lugar y no sabes ni qué contestar. Porque nunca te ves desde fuera. Sí, que las difícil. Cosas, aunque tengas muchas virtudes, son tan cotidianas para uno que difícilmente pasan en transparencia. Así es. Y lo mismo pasa con los defectos, ¿no? Y no es que uno no tenga defectos, uno es por supuesto altamente defectuoso. Claro. Pero no estás continuamente analizándote, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estás en el mismo observador. Y fíjense, amigos, y no es ponerse del lado negativo. No, para nada. Para encontrar... Es del lado objetivo. Es del lado objetivo, positivo, porque una vez que nosotros podamos encontrar estas... desarrollar estas preguntas, podremos ser capaces de desarrollar las habilidades que necesitamos desarrollar para tener una mejor comunicación, como es el caso que nos ponen aquí las cuatro habilidades de la comunicación. O sea, que a través de contestar esas preguntas las podemos desarrollar. La primera es la comunicación escrita. Es qué importante es saber expresar en palabras escritas nuestros pensamientos. Esos son ejercicios importantes. Por eso la recomendación de muchos de que, mire, escriba usted un diario, escriba un libro, escriba sus pensamientos. Cuando esté tratando de encontrar ideas nuevas, haga lo que se le llaman los brainstorming. Pero escriba. La comunicación escrita es un componente importantísimo en cualquier nivel profesional, inclusive para escribir cartas. Debiera ser un componente, aunque cada vez está más a la baja porque la gente ya con los gadgets suele escribir, pues como puede, ya no observa ortografía, a pesar de que los dispositivos tienen corrector de ortografía, muchas veces no... Al individuo ya no le importa, no le da la importancia. Cuando te es una imagen malísima, si escribes mal. Yo lo he querido evitar en todo momento no escribir así como escriben en los gadgets, ¿no? Que por acortar palabras, etcétera. Pero fíjese la importancia que es, y veas en el espejo qué imagen le da a usted que le escriban así, por ejemplo, ¿no? Para entender la importancia de la comunicación escrita. Imagínate una carta de presentación hacia tu cliente que está mal escrita. No. Pues ya perdiste. Vas en el no. Muerto asegurado. La vista. Otro de las habilidades de la comunicación es la comunicación no verbal. Lo que hemos dicho, la comunicación del lenguaje corporal. Y pues es, mire... A veces decimos más en el lenguaje corporal que en el lenguaje verbal. Entonces, incluye, mire, los tonos de voz, los patrones de contacto, o sea, aprender a mirar a los ojos a la otra persona, aprender a cómo te sientas, cómo te acomodas, cómo te presentas enfrente del otro, inclusive cómo te vistes. Sí, entonces también esas son habilidades que hay que desarrollar. Yo sé que ahora muchos me van a decir, pues como en la época de los hippies, ¿no? Amor y paz. Amor y paz, y vístete como quieras. Que era un proceso disruptivo social del status quo, ¿no? Claro. Y que no está mal, pero debes de encontrar tu propia esencia. En lo que es, sobre todo, amigos, hablando del negocio o hablando del lugar donde usted trabaja. Es importante eso. Digo, tú en tu negocio, si llega uno de tus vendedores en chancletas, ¿qué vas a decir, no? Por poner un ejemplo. Vente a tu extremo. Casa. No, fíjate, lo interesante del lenguaje no verbal es que no lo puedes fingir. Correcto. Y te delate. Entonces, ese sí es... Directo es uno y no hay manera de maquillarlo. El otro es el respeto y la amistad, que también son armas de comunicación. A veces nos comunicamos muy fácilmente, muy fluido con los amigos, y a veces cuando nos tenemos que imponer un respeto, nos cuesta más trabajo. Entonces hay que aprender a desarrollar el respeto. Hay que decir gracias, por favor. Es uno de los puntos. Disculpa. Solamente con decir gracias usted va a mejorar mucho. Y la cuarta, esto es la selección del medio correcto. O sea, saber dónde y cómo, qué decir y cómo decir. Es como decirle, pues si usted va a una fiesta de gala, no se va a vestir de chancletas, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Linda canción, Sweet Home Chicago, es una canción de blues estándar, así se le llama, en el formato 1-4-5, fue registrada, grabada y escrita por Robert Johnson. Con los años, la canción se ha convertido en uno de los himnos más populares de la ciudad de Chicago, y en esta versión, tocada por The Blues Brothers, pues es un verdadero agasajo. Originalmente, mire, esta canción se llamó Kokomo Blues, una canción popularizada por Scrapper Blackwell, Davis Matlin y sobre todo por James Arnold. La versión de Arnold, que grabó en 1934 como All Original Blues Kokomo. No habla de la ciudad de Chicago, pero se convirtió casi en el himno de Chicago allá por después de 1936. Es una historia linda la de esta canción, y aquí esta versión que nos la tocan de Blues Brothers. Gracias, buena música, buena selección, ya sabe. Mire, está ya preparando tu posada para este año. Déjame decirte dónde. Vete a la Cantina de la México. Mira, esta es una excelente opción, porque tenemos paquetes que se adaptan a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes van desde 159 pesos por persona, a partir de tres personas. Está baratísimo, maestro. Así que si eres una micro, pyme o una grandota, la Cantina de la México es tu opción. En la Cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestro paquete, que incluye entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Puedes escoger de los platillos que tiene la Cantina de la México. Ya conoce usted la parrillada de arrachera, que yo creo que es de los mejores platillos, o su chicharrón de ribeye, que son unos tacazos buenísimos, el corazón de filete Angus, piseta de arrachera, tacos y burros de arrachera al carbón, su guacamole, una salchicha polaca, en fin, verdaderas delicias a disfrutar. La Cantina de la México está ubicada en la calle 20 por 21 de la Colonia México. Cuenta con estacionamiento, valet parking, área de niños, aire acondicionado, terraza al aire libre. No dejes la oportunidad de ir a la Cantina de la México. Muy bien ubicada, usted entra a la glorieta de la México y ya se llama ya la glorieta de la Cantina de la México. Así es de que vaya para allá, búsquenos en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web como La Cantina de la México, o márcales, haz una reservación para hacer la posada de tu empresa. 9993-165050, 9993-165050, y verás de lo que te digo. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal con el tema... ¿Cómo le hacemos para desarrollar nuestras habilidades de liderazgo y pues cumplir, llegar a nuestros objetivos? ¿Con qué cerramos, René? Pues mira, estábamos comentando que el liderazgo tiene que empezar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar por liderar o liderar en nuestro yo. Y en el libro Los 100 secretos de la gente exitosa nos dicen que la competencia comienza por sentirse competente, es decir, hay que creerse. Te tienes que convencer a Así ti es. Mismo. Y dice, por ello es fundamental trabajar en su autoimagen y después en su forma de actuar con los demás. Apliques esa máxima de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es buenísima. Claro. Como ya lo hemos dicho, hay líderes natos, ya nacen con esa virtud, pero esto no es algo que no se pueda trabajar, que no se pueda desarrollar. Ah, claro, por supuesto. Mira, le mandamos un saludo a Mario Gamboa Niquete, que nos siguió a través de Facebook Live, y nos dice, buenas noches Robert, René y todo el auditorio que les escucha. Dice, líder es aquel que se preocupa por el bien y la mejora continua de cada uno de su equipo, permitiendo que cada uno sobresalga con los dones y habilidades que tiene, como predicar con el ejemplo, ser una persona íntegra. Es mi opinión, saludos. Pues, totalmente de acuerdo. Mario es un buen líder, digo, lo hemos entrevistado, lo conocemos, es un buen líder. Digo, aquí en el programa han pasado por estos micrófonos muchos muy buenos líderes, Roberto. Sí, ¿cómo no? Digo, no me des... Oye, pues 3,535. Farid Quezetina, por ejemplo. Sí, ¿cómo no? Otra muestra también de liderazgo impresionante. Digo, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero sí han pasado por aquí gente verdaderamente muy, muy loable, muy rescatable. Y bueno, amigos, mire, el objetivo de todos estos temas es que verdaderamente nosotros, mire, que usted haga la mejor inversión. La mejor inversión de la vida es en usted mismo, es la inversión de tiempo para desarrollar todas estas habilidades. ¿Y por qué le decimos esto? Porque pues hacemos la búsqueda de lo que dicen los líderes, de lo que han hecho los empresarios. Por eso le traemos testimonios vívidos para que los empresarios nos vengan a platicar qué es lo que han vivido. Y esos son los mejores ejemplos. Ese es el mejor tiempo invertido. Hoy en la mañana estaba platicando, viendo pues que llevamos 3,535 programas. Si usted tuviera la delicadeza de buscar cada programa con cada tema y seleccionar los temas de su interés, es un tratado y un compendio completo de liderazgo, de veras. Busque los temas, oiga, 3,535 temas están en nuestra página, los puede encontrar. Si no, dígame de qué tema quiere y yo le mando la liga, le mando el programa, porque los programas pues se conversan en base a los temas que escogemos. No todos, porque a veces la conversación se va para otro lado, pero el objetivo, nuestra misión es traerle a usted esta información. ¿Para qué? Para que usted le invierta el tiempo y seamos mejores personas, punto. No hay nada más atrás de todo esto. Y no somos ni magos, ni tenemos la varita mágica, ni somos quién nosotros para decirle lo que usted tenga que hacer. Simplemente le traemos los testimonios y le leemos, le traemos lo que dicen los expertos en estos temas tan relevantes. Y más ahora a lo que nos vamos a enfrentar para el 2020. Se acaba una década. Cierto. Hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Cierto. Y bueno, para hacer... yo creo que los consejos que les podemos dar a nuestros radioescuchas pueden ser un montón útiles, interesantes, porque es cierto que pues estamos enfrentando alguna situación... Pues, yo no voy a decir de crisis porque esa la hemos enfrentado toda la vida, pero sí pienso que está casi de contingencia, ¿no? Hay algunos factores que verdaderamente se están volviendo un tanto críticos. Y mire, al final eso lo vamos a pasar, la buena, la mala, lo vamos a pasar como lo hemos pasado durante toda la vida. Pero necesitamos tener las herramientas, la información para poder hacer frente de la mejor manera posible. Y mire, esto, amigos, es algo para que usted amplíe sus horizontes. Mire, seguramente ha escuchado decir que un líder tiene una visión, un lugar donde llevarlo, que lo guíe. Y es cierto, pero usted, si ve más allá... Si tiene esa capacidad de conformar esa visión, es evidente que los que lo rodean, pues lo van a notar. Si, obviamente, si usted no se limita, porque tradicionalmente, como lo decías, por los hábitos, porque no vemos, no desarrollamos nuestros dones, porque nos metemos a la rutina de todos los días, hacer lo mismo. Por eso, mire, pues es importante que analice, desarrollar nuestros sentidos, escuche música, baile, haga deporte, viaje, lea, pinte, dibuje, No sé, hay tantas otras actividades que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos y es una estimulación para ver un poquito más allá de lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Por eso la reflexión de que este año se acaba una década, no nada más es reflexionar de un año, hay que reflexionar de los 10 años atrás. Sí, claro. ¿Y dónde se quiere ver en los próximos 10 años? Cuando estamos aquí platicando tú y yo en el 2029. Ojalá, Dios, ojalá que nos preste vida, maestro. ¿Eh? Sí, claro, ojalá. Para hacer eso, ¿no? Sí, claro. Creo que esa es la parte reflexiva. Y bueno, pues en estas fechas, creo que vale decirlo, pues prepárese para las fiestas, haga buena fiesta, feliz Navidad. Sí, digo, dentro de lo gris que pueda parecer el panorama, sea feliz. Claro. Digo, eso está en uno, ¿no? Y sea feliz con lo que hay, con lo que tenga, o sea. Y mire, si de veras por ahí cree que algo se le atora, llámenos. Nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching para que le puedan ayudar, así de simple. Así es. Contáctenos en contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y platicamos y va a ver cómo sí se puede hacer. Pero bueno, vámonos, partner, se acabó el tema, se acabó el día. Buenas noches al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.